El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a La Estructura del Infierno. Este, nuestra emisión número 7, será algo distinto, algo sui generis. Por esa razón, decidimos comenzar con esta canción de fondo, que se titula To Live for the King. Para quien no lo haya adivinado ya, quien canta es nada más y nada menos que Ronnie James Dio, el mismo Dio que por aquellos años 80 cantaba con Black Sabbath y nos deleitaba con temas como Heaven and Hell, Mob Rules, Die Young o Lady Evil. Lo relevante de este tema es que es una canción de rock cristiano. Así es, Dio podía cantar igual para ángeles que para demonios. Esta rola pertenece al primer disco en solitario de Kerry Livgren. Y si se preguntan quién es Livgren, de la misma manera en la que yo lo hice, pues les puedo decir que es uno de los guitarristas rubios de esa banda de rock progresivo que no se la quebró para buscar un nombre y decidió llamarse como el estado del que eran originarios, Kansas. Livgren sacó este disco de rock cristiano cuando todavía formaba parte de Kansas, lo tituló Seeds of Change e invitó a unos amigos a participar en él, entre ellos el buen Ronnie Dio, que además del tema de fondo, cantó en otra rola titulada The Mask of the Great Deceiver. Por supuesto que esa no es la única razón por la que este programa será distinto. Para quien no se haya percatado, Rago no se encuentra en este momento ni podrá acompañarnos en esta emisión porque está, digamos que sobrellevando uno de estos males de la modernidad o de nuestro tiempo que podríamos llamar como un deadline laboral. Sin embargo, nos hizo llegar su lista de canciones que él consideraba, pues, que valdría la pena escuchar. Aunque si les digo la verdad, no sé si vamos a poder honrar sus peticiones. Ya lo iremos viendo. De entrada, nuestros dos aperitivos para esta noche serán un par de bandas, una quizá más conocida que la otra, pero ambas bastante interesantes. La primera es de el cuarteto californiano Tool, que es bien conocido incluso por banda que no le gusta el heavy metal, sobre todo cuando se ha vuelto más que relevante que hizo a esperar a sus fanáticos, yo me incluyo entre ellos, 13 años para sacar su último material. El siguiente tema estará a cargo de la banda australiana conocida como Psycroptic, y viene en su última placa a la fecha, que se titula As the Kingdom Drowns. Con estas dos rolas, damos por comenzada La Estructura del Infierno número 7 por Resistencia Radio. La estructura del infierno. Necesito ver las cosas morir desde una buena distancia. Así nos canta Maynard James en este tema que escuchamos, titulado Vicarious, track con el cual abre este maravilloso disco llamado 10.000 días, 10.000 days, que también podríamos llamarlo los 27 años y 5 meses aproximadamente. Un título que está vinculado de manera muy estrecha al periodo orbital del planeta Saturno y que termina por ser una alusión a la oportunidad de cambiar el curso de nuestras vidas antes de cumplir los 30 años. Pero bueno, eso es tan solo uno de los tantos temas que se tocan en el disco, que lo mismo habla de viajes, de DMT, glándulas pineales, geometrías de la vida o en casos como en Vicarious, hace una crítica puntual a cuestiones como esa fascinación que tenemos por la violencia televisada, ya sea real o ficticia. La verdad es que Tool es una banda lo bastante compleja que requeriría un programa completo solo para que comenzáramos a entender un poco sus búsquedas temáticas y sus estructuras musicales. Así que para darle más tiempo a la música, a la demás música, lo dejaremos así por el momento. Nuestro segundo tema fue Frozen Gaze, del séptimo disco de los australianos de Cyproptic. Una banda que lleva pues más o menos como desde principios del 2000 entregando buenas placas musicales de technical death metal. Y esta última que acabamos de escuchar no es la excepción. Las rolas tienen buenos riffs y la banda suena bastante compacta, lo que nos muestra la gran experiencia que han adquirido a lo largo de todos estos años. Para nuestro siguiente bloque musical nos iremos con 4 temas de una vez para abrir la baraja de sonidos. Comenzaremos con el Stoner de Red Fang, esta banda de Portland, y su Prehistoric Dog, seguido por un clásico del thrash noventero, New Machine, de Overkill. En tercer lugar estará el black metal avant-garde de Arcturus, la banda noruega, y su tema Nightmare Heaven. Y por último, cerraremos con Amebix, esta banda inglesa, con su tema Knights of the Black Sun. Regresando, el último bloque de conducciones, están escuchando La Estructura del Infierno en Resistencia Radio. We'll be right back. La estructura del infierno en Resistencia Radio. We'll be right back. estructura del infierno. Thank you. Pues bien, estamos de regreso después de haber escuchado esos maravillosísimos cuatro temas. Tocamos de todo, desde el Stoner de Prehistoric Dog y Red Funk, pasando por ese trash clásico de Overkill, un disco de 1991 que se titula Horrorscope, que lo más horroroso que tiene es la ilustración de su portada, pasando por Arcturus, esta banda que al principio, en sus primeros cuatro discos, contó con la participación de Christopher Rigg, el vocalista noruego que es muy conocido por ese otro proyecto que tiene y que normalmente maneja un espectro musical amplísimo, como lo es Ulver, el cual este año sacó un disco muy dark wave, synth wave, bueno, con muchos sintetizadores, que de verdad es ampliamente recomendable si a uno le gusta esa línea musical. Obvio, no tiene nada que ver con el heavy metal. Si bien Ulver en un principio comenzó haciendo black y ha pasado por periodos de una experimentación sonora más amplia, este último disco, Flowers of Evil, pues es completamente synth wave, un poco dark. Y cerramos con Amebix en lo que fue su tercer disco y último, al parecer, con el que marcaron su regreso después de que en el 87 se separaran. Para el 2011-2010 tuvieron una reunión y sacaron Sonic Mass, puliendo muchísimo más el sonido de este crust punk, como le llamaron en su momento al sonido que desarrolló la banda inglesa. Para finalizar nuestro último bloque de conducciones y para dar pie a la última sección musical de la estructura del infierno, pues les tengo que decir que nosotros habíamos preparado una selección para ese momento que nos gusta llamar Yin Yang. Pero como seguramente ya lo saben, el maestro Eddie Van Halen perdió su batalla contra el cáncer y se nos adelantó en el camino. La verdad es que pues mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre la importancia que tuvo Van Halen como músico, y sobre todo en lo que se refiere a la manera de ejecutar un instrumento y de componer y de obtener un sonido de un instrumento tan particular como lo es la guitarra eléctrica. Fue un innovador en toda la extensión de la palabra, que además influyó a gran parte de los lead guitar o guitarras líderes que poblaron los diferentes grupos de hard rock, heavy metal durante los 80. De todo esto que se ha escrito, yo, por ejemplo, me he leído un par de libros que giran alrededor de la banda o de la dinámica de la banda. Uno titulado Everybody Wants Some, The Van Halen Saga, escrito por Ian Christie, el mismo que escribió una historia del heavy metal. Y el otro titulado Red, que en realidad es la autobiografía de Sammy Hagar, del segundo vocalista que tuvo la banda. Y como uno podría esperar, si tiene idea de la manera en que se dio la separación entre Hagar y los hermanos Van Halen, pues está plagado de revelaciones, dimes y diretes y chismes que bien podrían llenar y seguramente llenaron las páginas de los tabloides de espectáculos. Por supuesto que existen varios títulos más, y esto se debe a que la banda tuvo un gran legado que duró un buen tiempo, ¿no? Fue el estandarte del rock duro hecho en Norteamérica. ¿Saben? Como la representación de lo que una banda de rock podía lograr. Que no era poca cosa si tomamos en cuenta el periodo en el cual se gesta la banda, en donde la música disco, por ejemplo, dominaba la escena. Pero al mismo tiempo, también eran una representación de lo que debía de ser el estilo de vida consecuente de un rockstar en aquel país. Sobre todo, el que debía de proyectar un inmigrante. Recordemos que los hermanos Van Halen nacieron originalmente en Ámsterdam. Eran un par de inmigrantes que habían logrado alcanzar el sueño americano. Por esa razón es que aún al paso de los años, sin importar el cambio generacional que vivieron, y aunque varias bandas pues contemporáneas fueron modificando su sonido, Van Halen no lo hizo. La banda siempre pareció cantarle pues a la buena vida, a las mujeres, al sexo, a esos excesos que van de la mano con ser una estrella de rock en los Estados Unidos. Por supuesto que tampoco comprometieron en ningún momento su sonido. Con Van Halen lo que escuchas es lo que tienes. Y digo esto, créanme, sin afán de crítica. Incluso en sus discos más flojos, aquellos donde quizá ya los excesos habían tomado gran parte de la creatividad de Eddie Van Halen, hay temas bastante buenos. Creo que ya he platicado antes sobre mi tío, el que me ponía LPs. Y bueno, el disco titulado 1984 es el que tiene un ángel con una cajetilla de cigarros dibujado en la portada y que pues a su vez sería el último en donde cantaría su primer vocalista David Lee Roth. Con el paso del tiempo, en realidad ese es quizá el disco que menos me gusta. Vine a descubrir que había otros que me gustaban más. A mi manera de entenderlo, Van Halen pues se acercó quizá de manera muy lateral al heavy metal. En realidad yo creo que siempre se mantuvieron en la línea del rock. Pero bueno, retomando la cuestión de su legado, pues nosotros queríamos recordarlo y lo vamos a hacer con esta dinámica del yin yang. Pero en este caso lo haremos contraponiendo dos canciones, los dos periodos donde tuvieron pues en cada uno un vocalista distinto. La primera son dos canciones, pero que una funciona como intro Tora Tora, seguida de Lost Control, que viene en el tercer disco, Women and Children First. A mí en particular la de Tora Tora me parece un tributo tácito a los riffs de Tony Iommi. En el segundo tema va a ser una canción, el disco de 1991, el noveno disco de la banda, uno que ya sacaron con Sammy Hagar, el For Unlawful Carnal Knowledge, una falsa etimología o una descripción de lo que era la palabra fuck, que tiene estas canciones incluso por momentos más cercano a este rock instrumental con ligeros trazos medio progresivos, muy muy ligeros pero presentes. Y es una canción titulada Pleasure Dome. Ya con esto nos despediríamos, nos esperamos el próximo programa, esperando ahora sí que Raguito nos acompañe por estos caminos sonoros. Que pasen muy buena noche. Esto es La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Hasta la próxima. We'll be right back. La estructura del infierno. Taking me miles and miles from nowhere. Carlos y yo estáis ahí, ¿no? Eso no es su único origen. Pero, we hope it can change, so there again. Who is there, you know? There's never anybody to vote for. There's only people to vote against, you know. The election of two evils is not a really good option.